La naturaleza desatada no tiene límite destructivo. Un nuevo desastre natural. Esta vez el lugar más afectado, el pequeño pueblo italiano de Amatrice. Lugar donde es originaria la famosa salsa para espaguetis, amatriciana. El pequeño pueblo basaba su economía en las construcciones turísticas, que lastimosamente, al no poseer sistema antisísmico o con capacidad de absorber las ondas, terminan destrozadas como escombros. Esperamos que los sobrevivientes puedan volver lo más pronto a la normalidad, con la ayuda y carácter necesario. Un requiem por las personas que han perdido la vida. Entre una y otra cosa, estamos ya despidiendo el mes de agosto de 2016. Las temperaturas altas se van alejando poco a poco. Mientras navegas por internet, te enteras de algunos datos que por afinidad quieres recordar. Un año más de existencia del gran Alex Lifeson, guitarra de los canadienses Rush. En muchas de las ocasiones, su trabajo se ve menos brillante por la impresionante performance tanto de Geddy Lee o Neil Peart. Hoy recordaremos con el tema de Trees. Se notará su trabajo de forma limpia. El otro tema será Closer to the Heart. Bye. otra de esas grandes voces que no necesita presentación. Figuras que de una u otra forma ha vuelto a escena. El Metal God, Sir Rob Halford, la voz de Judas Priest. Si bien no está en su mejor forma, un año más de existencia. Recordaremos uno de los conciertos que ofreció en su carrera en solitario como Halford en Live Insurrection de 2001. Grabado en Japón, aquel inmenso tema de su puño y letra junto a Les Binks, Beyond the Realms of Death. Antes, Screaming in the Dark. Understand. They washed. Disfrutado de pocos clásicos del día de hoy. es tal vez la dirección en la que mutará este podcast. Desde Guayaquil, Ecuador, con la colaboración de Headbanger Stereo, podemos presentar la banda de Groove Metal Repress. No son músicos novatos, vienen de la disolución de Heavy Chains. Juan Ortiz en las voces, Dan Cabrera en las guitarras, Israel Flores en la batería, desde el 2009. El cambio de nombre los llevará a cambiar de estilo musical. A la banda se une Joseph Vanegas, ex Mordaz, en el bajo. Su talento y experiencia permite una rápida comunión con el resto de la banda. La experiencia con el Jazz Funk junto a Israel Flores. Yo dejo los temas de promoción, Burden y Fettered. We'll be right back. este bloque desde la ciudad de Quito, Ecuador, hace ya algún tiempo mantenemos conversaciones con Andrés Cárdenas, un gran músico que ha militado en varias bandas y proyectos, amante también de la música que transmite. Hace unos meses editaron en un disco compartido con los Total Death, toda una institución dentro del Doom Death en Sudamérica, con un show de presentación exclusivo con asistencia contada. Se presentó El Menor de los Males. Este split lleva dos temas. Uno de Lassen, el título Cosecha, metal experimental de gran calidad. Y otro de Total Death, con Insano, que es un bonus track que se incluye en la versión en vinilo de Inmerso en la Sangre. Yeah. tengo que nada. A todos, todo. Una vez por todas, desgracia con felicidad. Hace poco entregaba la crónica del paso de Nervosa por Barcelona, el 21 de julio pasado. Vuelven junto a Destruction y la antigua banda de Jason Newsted, Flotsam and Jetsam. He revisado los setlists de shows recientes y no encuentro un tema que llamó mi atención a primera escucha. Hoy lo puedo soltar con el pretexto de que vienen de gira por la ciudad condal. El tema, Rush, desde My God, acompañado de uno de esos temas que seguro no faltan en su show actual. El título de su segundo trabajo, No Place for Disgrace. Down. En este siguiente bloque vamos a presentar algo de música que pude adquirir en la tienda de discos Helium, ubicada en el pequeño pueblo de Itzehu, vecino de Wacken. El trabajo de 2013 de la banda procedente de Sao Paulo. Desde Brasil, thrash metal con Bozlon. El joven dependiente de Helium lo tenía a todo volumen y llamó mi atención, pues pedí mi copia. Aquí con ustedes Rivers of Soul y Evolution, tema que da título a este trabajo. Los matices vocales te pueden recordar otro registro único. La banda está en activo desde 1997 y han editado hasta la fecha 3 larga duración, en 2010, 2013 y 2016. El siguiente bloque, otro de esos archivos escondidos, Dominance. Los que yo conocía son de Italia y practican death metal. En cambio, esta banda procede de Estados Unidos. Se forman en 1998. En 2009 se edita esta especie de recopilación de demos y demás, bajo el título Resurrected. Para mi gusto, guarda la esencia del sonido honesto del verdadero heavy y thrash. Lo pueden comprobar en los temas New Annihilation, Liquid Remains y Dreams of Supremacy. Esta es la actitud que extraño en la música que se soporta en exceso en las nuevas tecnologías. Sonaría más honesto. Mientras navegaba por la red, un Master of Metal, Antonio González Artiaga. Su curiosidad por los festivales europeos le lleva a compartir una de las confirmaciones de Bach en 2017, los bávaros Hamatom. En activo desde 2003, han editado 5 trabajos de larga duración. Se definen como group metal, pero llevan bastante de industrial en su sonido. Sus líricas tratan asuntos sociales y la ira en el ser humano. En sus inicios se adaptaban canciones infantiles en sus letras. Podemos observar el video de este primer tema, Somos Dios, Wir sind Gott, de su trabajo de 2016 bajo el mismo nombre, luego Offline. Queda la propuesta en el aire de asistir a Bach en 2017. Lo comentaremos. Ahora los dejo con Hamatom. Wiederholen Sie Ihre Eingabe nicht. Offline! Folge mir, wir sind nicht allein. Offline! Die Welt hier draußen kann schon wirklich sein. Offline! Das Original, mehr sein als Schein. Offline! Die Welt hier draußen kann schon wirklich sein. Wiederholen Sie Ihre Eingabe nicht. Offline. Offline. La siguiente banda que vamos a presentar llega desde Bélgica, Soul Dissolution. Inició como un proyecto paralelo de la banda El Hivern en Deuil en 2012. Soul Dissolution es una entidad con voluntad propia. Su música se ubica bajo las etiquetas de post-black metal, con sonido brillante envuelto en una atmósfera melancólica. Inspirado en bandas como Agajok, Alces, Forgotten Tomb o Raventhal, cuenta con dos integrantes, Havabok, todos los instrumentos, y Acharán en las voces. Tienen un demo de 2014, previo a la liberación de Pale Distant Light en 2016, con el sello Troax Production en febrero de este año. Lo puedes encontrar también en formato digital en el Bandcamp de la banda. Ahora compartiremos Waiting, que abre esta placa, y The Final Dissolution, parte 1, Hatred, Spawned from Longing. Thank you. gente que actualmente hace trabajo de difusión. El podcast se ha vuelto la herramienta para difundir la música con menos presupuesto. Hay tal cantidad de música para todos los gustos y colores, inclusive para los que no escuchan metal pop bajo ninguna etiqueta. Muchas de las veces no es posible compartir todo lo que uno escucha, porque con la vertiginosidad que se suceden las cosas, muchas se quedan sin comentar o difundir. Hoy para el final dejo ese inmenso tema que cierra Slaughter of the Soul de los At the Gates, The Flames of the End, y un tema fetiche de la banda argentina Perro Muerto, el corte Sin Control. Recuerda que soy Juan Carlos Espinosa desde Sabadell, Barcelona, para Ciudad Cero Radio. Nos escucharás a través de Rockvolution en Cuenca, Ecuador, los días lunes, Nativo Rock en Miami los días miércoles, Headbanger Stereo en Guayaquil, Rock y Metal RO en Nueva York los días sábados y finalmente Rivers of Blood Stream Radio en Nueva York los días domingos. En la web de Headbanger Stereo y Empire Sound Magazine nos escucharemos en 7 días.